Watson. This is madness! Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, estamos como todos los miércoles, este es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este maldito planeta y este estúpido programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca de uno en uno, paso a paso, suavemente y lentamente, a los personajes y, sí, a los seres que integran el distinguido grupo de S.A. aquí a mi diestra, y antes de que me interrumpa, presentando a los demás, mi carnalito, el mismísimo Zico. Eres inteligente, carnalito, te tardaste nada más como 10 años en entender que me presentas y así no interrumpo las demás presentaciones. Yo sé que te las vas a arreglar, cabrón. Ahorita también te la vas a ingeniar para interrumpirme en el inter. Ahorita me lo arreglo tras las cámaras. Sí, perfecto. Aquí... Es en audio, no hay cámara. Ahora yo soy el que interrumpe. No se puede. De una galaxia muy lejos. A la mierda, vámonos a hacer un podcast. Me voy a hacer mi podcast con mujerzuelas y juegos de azar. Vámonos. No, les digo, bueno, aquí frente a mí tengo de una galaxia muy lejana al elemento de moda, al mismísimo Wookiee. Aquí a mi siniestra tengo al mismísimo Master Podcaster, después de pelear por la continuidad, Dan Campos. Sí, voy por algo de Ron, para arreglar la continuidad de este podcast también. Y yo ahorita los alcanzo, espérenme tantito. Ya tenemos el casting del siguiente podcast, al parecer. Algo así por el estilo. Y obviamente es un placer para todos ustedes que yo les presente. Alguien que viene a tomar clases de cómo se graban estas madres para que no suene que estés en el baño. Ajá. Aunque tu contenido sea medianamente interesante, porque neta, al 90% de tu banda no le importa. ¿Dónde creías que hacía el podcast? No sé, en el baño, me queda claro, güey. Le dice, se mete una Playboy al baño. Ahorita vengo mi vida y le dice así a su mujer. Y es lector closetero. O sea, literalmente salga la Playboy y en medio está el libro, güey. 1984. Sí. El Quijote, esa madre no es Playboy, es el compendio anual, mi reina. Está con nosotros desde Francia. El arrastranudillos, el 328. Ahí para que entiendan el mismísimo Sir Vic. Muchas gracias por la invitación. No, no me invitaron. Yo no te invité, güey. Gracias por fingir que no les importa que me haya colado. No, sí nos importa. La semana que entra te darás cuenta que no sé qué tanto nos importa. Seguramente. Como Zico, güey. Tú y Zico no salen en el programa, güey. No, básicamente. Pero gracias a todos. A menos que seas Patreon como productor ejecutivo, ya podrías aparecer en el programa. La Varesmil vino al programa. No mames, ¿sabes cómo que me siento, güey? Como vagonero del metro, güey. Peer pressure. Acabo de salir del tambo. Si no quieren, por favor, cállale. Si algo hemos aprendido en la Ciudad de México, es eso. Peer pressure, punto. La semana pasada nos acompañó la Varesmil, porque no soporta a su hermano, dijo, no va el Wookiee, ¿qué voy yo? Dijo, qué chingón programa, me haré Patreon, ajá. Y ahorita, obviamente, saludamos. Aquí es donde saludo yo al resto de nuestros Patreons. Ajá. Tenemos, ya saben, a nuestros productores ejecutivos. No, a nuestros asociados. Productores asociados, Federico Rosas y Rodrigo Díaz. ¿Y productores ejecutivos? Exactamente. Está el mismísimo John Spirit, o sea, Juan Espíritu. ¿Desde dónde? Desde el Hall of Justice. Y le damos la bienvenida a nuestra productora ejecutiva, que se encuentra en el Watchtower. Desde la una. Que sea empoderada ahí. Ella no necesita etiquetas, ella es empoderada por sí misma. Ella sí, no tiene pedos. Sin broncas, güey. Ella llegó y dijo, no como otros miserables, gano en euros y ni un pinche medio euro puedo donar. Ajá, pero ahí sí los saludo a todos y los quiero. Para eso me gusta. ¡Suéltame con billetes! A mí no me saludes, a mí agrédeme con 2 euros, cabrón. Pero bueno, rápidamente, ya saben, Ana Valesmil, nuestra nueva productora, sí, le damos la bienvenida, le agradecemos, mujer de buen gusto y sapiencia, conocimiento, creo que nunca nos oye, pero nos apoya. Para que vean... Por eso nos apoya. Exactamente. Para que vean lo misógino y eso, que es nuestro programa, y tiene hartas productoras. Es que ella es una persona inteligente. O sea, está prácticamente al 50%. Obviamente también tenemos a Edith Sánchez, a Carito Ramos, a Eric Hernández, y el resto que está haciendo unos sándwiches para cuando salgamos del programa. He dicho. Por eso hay que ser Patreons. Oye, güey. Mande. ¿Por qué nunca vemos los sándwiches, güey? Porque se van antes que yo, cabrón. Pero bueno, el punto de todo eso es que rápidamente, la semana pasada les contamos el origen, los 6 primeros episodios del origen secreto de la amistad del Capi y Bucky Barnes, o sea, el Iron Fisting. Hay cosas que obviamente no les podíamos decir hasta que terminaran el resto de la banda. Yo ya lo había visto. No saben qué trabajo me costó realmente. Realmente, no hacer spoilers, cabrón. Oye, pero si no la viste completa, porque en el Behind, After, Before the Mix, no, resultó que él y yo no la viste completa, no, y no te había wey. Gustado. Sí, ahora, ¿qué pasó? Donde rescato... ¡Ay, denle, Lemmy! Donde rescato mis respaldos alternativos, no estaba completa, güey. Voy a tener que buscar otro respaldo. Pues es algo que te ha pasado de... Sí, no, pero lo bajé luego. De hecho, lo suben los miércoles, el día que aparecen estos. O sea, ¿le estás diciendo pendejo al güey que lo trepó? Sí. Sí, bien. Sí, o sea, cabrón, si me vas a pasar algo, es un respaldo alternativo, completo, cabrón. No sus pendejadas, pero... Te parece Mexa el cabrón, pero bueno. En fin. Hay cosas muy interesantes, hay cosas muy chidas. Le estamos platicando acerca del desarrollo de los personajes, cómo se va dando... Critiquen las pelucas voladoras, ajá, el peluquín asesino, lo que quieran. Las técnicas, el... Pero si no es chino, ¿por qué usa kung fu? No, si es japonés, ¿por qué usa kung fu? Ella, porque ella el kung es fu japonesa, es chino, idiota. Exactamente, ajá. Ella es japonesa, él es de China, o sea... Él es pueblo gringo. Cercano de China, así dice, ¿no? En como el Tíbet. Está en la frontera de China precisamente. Pero, ¿mencionan con el Tíbet? No, pero... En la serie iba rumbo a los Himalayas. Es la única referencia... ¿Otra vez quedó en Nepal? Güey, si ahí está la entrada para el templo del gran maestro, para el... todo está Estrangia, porque ahí dices... A huevo. Sí, a huevo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero tienen wifi. ¿Qué crees, que son salvajes o qué, güey? ¿Cuál era la clave? ¿Qué? Kumbaya, ¿no? Kumbaya es el mantra, ¿no? Ok, pasa lo que sigue. Okay. Honestamente, hay que entender, e insisto, para mí la mejor serie de Marvel Netflix sigue siendo Daredevil. Uno, porque tiene 2 temporadas. 2, porque las 2 temporadas... Daredevil tiene 2 temporadas, cabrón, no, que a Francia no llegue. Te estoy viendo así porque la otra vez te escuché decir que era Luke Cage, la mejor que habías... Son negros, visto. ¿Tú crees que...? Son, ¿tú crees que...? No, güey. Que estoy fiel escucha de pues, programa, güey, pues, como podcast. Eres intérprete, como que no oyes bien, güey. Cuando estaba de la... Sí, o sea... Big Dicks de los negros. Quedó impactado por la serie. Sí, digo, no, que sí, era sí, la no, mejor no serie. Nos humo, carajo, no nos vendes humo, güey. Tú habías dicho Luke Cage. Es una pantalla de humo para que después se enteren de que soy fan de Jessica Jones. Lo estoy ya, esperando, maldito closetero. Ya, huevo, serio. No sabes, pero eso pasa en la edición que yo subo, porque te edito a ti, cabrón. Ok. Si no, no sabes, huevo, te está cabrón, güey. Es mega fan del Purple Man y su pinche serie poca madre. Pero bueno, obviamente, ¿por qué? Porque cumple con muchas cosas que los niños estamos esperando, que es un disfraz. Sí. Ajá. Buenas peleas, una buena evolución del personaje. Aparece el Punisher, que es como... Pues es como el Batman rojo, es como Arrow. Aquí vamos a presentar a todos, ya, güey. Yo creo que Iron Fist, in my not so humble opinion, en cuestión de armado, es la segunda mejor serie de Netflix. Lucas Cage, en aparición, es la tercera. Yo la pondría casi al nivel, y lo dije la semana pasada, casi al nivel de Iron Fist. Y la basura de Jessica Jones al final. Hay un detalle que quiero mencionar que va curiosamente en referencia a esto, es de que el haber emitido un juicio, y nosotros hicimos ese ejercicio en el programa anterior, solo viendo media serie, es una forma un poco... Es nomás para generar clics, tal cual, para que sepan que tengo una opinión aunque esté desinformada. Porque hay un elemento que ocurre en los últimos episodios, creo que es en el 11 precisamente, donde de repente te dan, ahí sí es un gran twist sobre personajes que te establecen desde el principio. Exactamente. Y eso te cambia la perspectiva de varios de los que aparecen en la serie. Yo creo que lo más importante, como bien comentas, que precisamente por eso pongo a Iron Fist abajo de... Bueno, que se acomoden como se les dé la gana. Pero según, siguiendo de cerca a Daredevil. Y casi al mismo nivel de Lucas Encajonado. Ajá. De Lucas Encajones. Es negro. ¿Por qué a nadie le importa? Pues sale mucho pinche de ello. Y aparte, ni siquiera ponen buen rap, cabrón. Pusieron música Motown. No, se pone música Motown y está muy pimper, güey. Pinche música. Es la mejor musicalizada de todo. Honestamente, sí. Qué buen gusto tiene Cotton Mouth. Alguna gracia debe tener. Y aparte, gran actor, Marsejala. Alguna gracia debe tener una serie de negros. Algo chido debía sacar. El punto de todo esto es que, uno, como lo mencionamos, los primeros episodios, vemos a un Danny Rand que sabe de artes marciales, que no todo es agresión, que va de acuerdo a la filosofía de las artes marciales. Porque ustedes bola de ñeros y creen que porque por aprender tres catas ya pueden salirse a madrear con la banda. ¿Qué es lo que pues cualquier cinta blanca hace, ¿eh? Básicamente sí, y es lo que comentábamos. ¿No vieron el Karate Kid? El señor Miyagi lo dice. Entrenamos para no pelear, no para madrear. A mí no me hables de Karate Kid porque todos sabemos que Daniel San, ajá, es el bully, güey, es el villano de esa película. Cualquier persona con tres dedos de frente y tres neuronas funcionales sabe que ese güey es el culero de la película. Dijo Barney Stinson. Exactamente. Pero bueno, ya hablando un poquito más con respecto a todo esto. En Daredevil, como lo mencionaba la semana pasada, vemos como un Matt Murdock, de no saber más que ni madre de pelea, tiene una evolución hasta que se avienta unos rounds en el ring con Elektra, etcétera, etcétera. Y termina ya con un... Termina sabiendo pelear. Termina. Y después sabe pelear. Ajá, básicamente, gracias por el aporte. Que curiosamente por eso es por lo que tiene la necesidad del traje, para aguantar los madrazos. Exactamente. Por otro lado, Lucas Encajonado no lo necesita, güey, así de rápido. Y Danny Rand ya sabe pelear, pasó 15 años en Kulung. Ajá. Es el güey que llega como experto peleador. Exactamente. O sea, no tiene que tener nada, él ya sabe todo lo que tiene, menos en que creyó que ya cumplió. Sí, es como su educación, lo cual no lo cumple hasta... ¿Qué pasa? No, la educación ya sí la tiene. No, la experiencia es lo que es como. Ay, vengo, o sea, soy experto en IT. Ay, sí, güey. No, necesitamos una. Digital. Necesitamos una página en PHP. Cualquiera que haya pasado. Ah, eso no me lo enseñaron, güey. No, oí de él, pero no sé qué sirve para bases de datos, pero nada. Así es, Iron Fist, güey. No, pero técnicamente quien haya hecho un arte marcial propia y bien hecha. Sabe que son filosofías. Sí. Y eso es lo que le falla a Danny Rand. No, la filosofía la tiene. No la tiene. El güey no sabe cuál es su sentido de la vida. No, eso ya es duda existencial. La filosofía la tiene y el güey sabe que tiene que defender al mundo. Bueno, de hecho, a Kulung de Dejan. No, tiene que defender una pinche puertita. Y eso es lo que él cree que tiene que hacer. Sí. Se acabó. Y esa es su visión limitada. Uh-huh. Que es el tiene cadenero, en ese momento. El cadenero blanco. Exactamente. Ahora sí está el negro. No. Por eso va. Hay otro güey oriundo de ahí que es como el güey que llega a Cancún. Llega el cuate y dice: yo soy el nuevo jefe de cadeneros. Y él: pero si yo era chico, güey. No, güey. No. Entonces pues, se tiene que quedar de segundo al mando. Tú eres el que carga la lista, cabrón. Yo soy el que señala la lista. Pero ese es todo. O sea, tú vemos a un personaje que realmente, de artes marciales, no aprende nada en toda la temporada. Él ya sabe todo, sí. Es un maestro. Sí, como sí, tal, él derrotó del dragón. Bueno, sí. Pero todo lo que aprende es realmente... ¿Lo derrotó o se fumó algo muy raro y creyó que lo derrotó? Yo creí en un momento que iba a salir el dragón, ¿eh? Dije, ¿cómo le van a hacer, güey? Va a estar interesante. Y no. Se acabó el presupuesto. Peyote tibetano. Ojo, porque también hay algo que se menciona en los últimos episodios donde le dicen, oye, tú eres el Iron Fist, deberías de saber estas cosas. ¿Cómo? ¿No te lo enseñaron? Tuvo una... Como que fue el Conalep de las artes marciales, ¿no? Es lo que cuate. Te estaba diciendo. Exactamente, o sea, Alicel, realmente... cabrón. O sea... en cuatro trimestres acabó su... Los 15 años era para lavar ropa, no, cabrón. No, era humanitas, recordemos que... Sí, sí. Esto, curiosamente, digo, si lo ponemos como analogía, sería algo así como en la magia. En la magia, generalmente la magia blanca, etc., es... como ir haciéndolo poco a poco, ir aprendiendo. Fue racista, no, porque la magia negra te promete resultados rápidos y asombrosos. Pero y eso es lo que le pasa, si te das cuenta. Eso se llama prostitución y sigue siendo racista tu comentario, cabrón. Por supuesto. Y nunca ha tenido otra intención. Exactamente. Pero curiosamente, en la serie, lo que vemos a Danny Rand, el que le enseña cosas más, digamos, deslumbrantes de la técnica para seducirlo al lado oscuro, si nos podemos hablar muy Star Wars, es el miembro de The Hand. No. El líder. No el miembro. No era el líder, güey. Era el director de la escuela. Sí. El miembro nunca. No era, era el Nicolás Maduro de The Hand. Sí. Depuso a Madame Gao, güey, sí, a la mala. Sí, totalmente cierto. Pero hay que ser correctos en eso, porque, carnal, honestamente, no es el miembro. No, el miembro. El miembro se lo enseñó Luke Cage a Misty Knight, a Jessica Jones y a esta Claire y a la que se deje. A Dani no. Todavía no lo conoce. No, es correcto. Aquí, curiosamente, en la serie de Netflix, las parejas no están tan acentuadas como sucede en los cómics. No, acá debería haber aparecido Misty Knight en lugar de Colin Doran, de Colin Wink. Es correcto. Colin Doran es la dibujante. Nada más que no, la. No, necesitamos a alguien oriental en lugar de alguien negro, que esta no era oriental, por cierto. Fíjate que se hubiera visto más políticamente correcto que subiera Misty Knight. Uh-huh. Que tú me echaste pinche negra que es aquí. Pero bueno, ya está Claire, ya está la Midnight Nurse. Nadie ha dicho que ahí sí whitewashing, ¿verdad? Pero nadie ha reclamado por los Dead Poets derechos de los negros. ¿Salió alguno? ¿A quién importa? Es negro. No, en serio. ¿Salió alguno? ¿Es la serie de Iron Fist? No. No. Pero eso tiene que ver, curiosamente. No, el guardia de seguridad. ¡No sea mamón! El cadenero. ¡El cadenero! No, el guarura principal de al que le meten el plomo en la cabeza. También, y también le disparan en el cráneo. Sí, ese güey es el. Sí, sí, es cierto. Pero de hecho, creo que toda la seguridad de Rand es negro, güey. ¿Eh? Creo que todos los elementos de seguridad de Rand es negro. Altamente racista, güey. Cada quien, güey. Está altamente capacitado, es negro, es brawler. Ya se la de pedo. Oye, estaba cabroso. Ya, se la de pedo, ¿verdad, cabrón? Pero bueno, aquí la diferencia, y como bien comentaba mi carnalito, lo que vemos es una deconstrucción de Iron Fist. ¿Por qué? Porque el güey empieza como un güey muy chingón, muy yo todo me la sé, qué hubo le papá, y a la mitad, de hecho, a partir del episodio 7, vemos cómo empieza a dudar de su misión, de su misión, ¿ajá? De sus capacidades, de su conocimiento, pierde el control de su chi, gada madre, porque dicen estas cosas, el güey de hecho pierde la capacidad de generar el Iron Fist. ¿Por qué? Porque el güey está fuera de centro. Uh-huh. Y aquí es donde vemos el Inverse Hero Journey. Es de que, ah, sí, ya llegué, ¿qué hubo, le papá? Verga, ¿qué chingados es esto? Y de repente, I'm back. Ajá. O sea, más que Hero Journey es el Back to Home. Y es precisamente lo que va en toda la serie. Recordemos, porque hay quienes, entre las primeras críticas, mencionaban que no hay una dirección propia del personaje. Pero la dirección, ya lo hemos mencionado, es el manejo del legado, la importancia del nombre y cómo puedo representarlo y recuperarlo y representarlo yo. La identidad del ser, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Qué profundidad. Para que veas que no nada más leyendo Playboy en el baño se aprende, cabrón. ¿Sí? Entonces, este güey ya debe ser como mi carnalito Clark. ¡Hardy! ¡Hardy! La cacovenida. La cacovenida, sí, este güey hace el de la cacovenida. ¡Doble placer! Sí, exactamente. No. Poesía urbana, cortesía del buen Zico, ahí se los dejamos de tarea. ¿Y yo por qué, güey? Yo no estoy porque mensajero. Porque tú lo mencionaste, okay, cabrón. Venga. Don't kill the messenger, pero bueno. Maten al ganso. No, no, ese animal no. ¡Mate al ganso! ¡No, no, no! La técnica de la grulla encabronada, que no, que es la que maneja el puño de hierro, güey. Por eso Bucky Barnes y Steve Rogers son tan grandes amigos. ¿Ves? Todo el universo Marvel está conectado textualmente. Ni que fuera de Human Centipede, güey. Acabo, está conectado todo el universo. Acabo de demostrárselo que sí es cierto. Pero bueno, entonces, la banda que estuvo de ridícula. Y sigue, son felices, o sea, y lo están haciendo en Ghost in the Shell, y lo están haciendo en los cómics. No me interesa, ahorita hablamos de Ghost in the Shell, nada más para terminar lo que es Iron Fist. Pero digamos. El problema es que la banda, uno, se quejan de un whitewashing que nunca existió, porque Danny Rand siempre ha sido sajón, siempre ha sido blanco, háganle como quieran. Oye, insisto, como le dije la semana pasada, yo no veo que se quejen porque Colleen Wing no es pelirroja. ¿Dónde están esos, güey? No tienen alma. Nadie los defiende a los pelirrojos. Sí, es la minoría más abusada en los cómics. Una pregunta sí. Que me mandaron vía Twitter. ¿Acaso hay alguna especie de veto para que haya un superhéroe o personaje principal pelirrojo? Sí. ¿En cine o en televisión? ¿Ya hay veto? No. ¿Fuera de Archie? No, pero en serio, fuera de Archie no existe nadie. Es más, han sido los personajes sacrificados. Ajá. Ahí sí es curioso pensar por qué no sacrifican a un blanco normal. ¿Por qué no sacrifican a un negro a los blancos? No, pero es curioso. Bueno, es que... ¿Por qué sí a Barry Allen? A Wally West, perdón. A Wally West. Porque hay un Wally West negro en los cómics. Y salió antes que en la serie de televisión. Ah, no es cierto. No se mamuco. No, el del cómic salió por la serie. ¿Sí? Sí es cierto. Acuérdate que aquí dijimos el de... Ya salió en televisión, ya se jodieron. Pero no, nos regresaron a Wally. Pues sí. Y se salvó, güey, increíble. Y es pelirrojo. Perdí ahí sí la puesta. Y es pelirrojo. Sí, qué bueno. O sea, pero sí pareciera haber este... Un veto contra los pelirrojos. Ya ves, Jimmy Olsen decidieron hacerlo negro. Sale la misma mierda. Pero curiosamente son los pelirrojos los que se sacrificaron. Sí. Ese es muy interesante. Ese es un tema que sí nos han dado cuenta. Odio irlandés. Yo creo que sí, cabrón, ¿eh? Yo creo que... Y escocés. También, ¿no? O sea, ¿El trompeto es descendiente de escoceses? No, de holandeses. De alemanes. De holandeses, ¿no? De ¿Ron? Ok. ¿De alemanes? ¿Es de alemanes? Su abuelo era alemán. Culero, que se... Pero bueno, en fin, hablando de política en otro momento. Pero en fin, el punto de todo esto es que, honestamente, la evolución de los personajes es interesante. El hermano, Ward, que neta yo creo que es el actor que se lleva la serie, honestamente. Yo diría que sí, en una pobre actuada serie, sí. Definitivamente. Es un güey... ¿Es Duerto Rey? Sí. Curiosamente a mí, yo al principio pensé que era un miscast, pero yo creo que es falla de dirección. Uh-huh. Pero nuevamente, ya viendo toda la serie, el desarrollo de personajes, que es lo que hablamos ahorita, es el que tiene el arco más completo, yo me atrevería a decirlo. El güey sí sufre un hero's journey. Sí, él sí. Uh-huh. Él sí. Y la hermana es al revés, como te lo... o sea, la hermana es... Soy el buen pedo. La hermana, como me la pongas, no tengo una bronca, güey. Sí, pero ella es la que empieza y ves como la buena gente, la que recibe bien a Dani. Oye, hay que darle su varo porque se lo merece. Y termina siendo la hija de la chiflada que se va a unir a The Hand. Porque realmente tenía un amor, de cierta manera, edípico con su papá. Aquí lo interesante... Yo creo que, y sí está justificado esa conversión hacia el lado oscuro, hacia el anverso tenebroso, como diría el Wookiee, o los hermanos españoles que nos escuchan. Yo creo que está justificado. ¿Qué pasaría si de repente, como ella lo dijo a la mitad de la serie, ¿no? Güey, es que yo ya construí mi carrera aquí, realmente a ti mi papá llegó y te dio todo, cabrón. Ella es la mujer empoderada. Yo sí me tuve que romper la madre. Ella sí es la mujer empoderada. Y yo me tuve que ganar mi lugar, estoy orgulloso de lo que estoy haciendo. Y de repente tengo que solucionarte tus pedos de drogas. Tengo que ver el hippie este. De repente me dices que mi papá no está muerto. De repente que ya lo mataste y que el pinche güey reticente regresó. O sea, me tengo yo que chutar todo. Me corren cuando estoy tratando de recuperar la empresa. Tú no estás. Yo tengo que contratar abogados. Tengo que contratar todo el desmadre. O sea, honestamente, ya me tienen hasta el socket con sus pendejadas. Debe haber otra opción para mi vida. Yo creo que ahí es donde justificas el cambio de personalidad de esa niña. Que honestamente, me sé el nombre de la actriz, pero... No, ¿a quién le interesa? ¿A quién le interesa? A mí lo que me interesa es cuándo se va a incluir en el siguiente viernes. ¿O ya se incluyó? Ya. No, la he encontrado, güey. No la he encontrado. No la discrimines. Está en post de miércoles. Ah, ok. Ajá, en el de la semana pasada, es ella, la que aparece. Y eso que estamos grabando en April Fool. Nada de lo que hagan es cierto. Silvi, que eres una gran persona. Tus opiniones siempre me llaman la atención y me interesan, me parecen doctas y cultas. Dijo nunca nadie que me conozca, pero bueno. El punto de todo es, yo creo que en ese momento sí está justificado el cambio de personalidad y está muy bien llevado. Se me hace Ward, neta, o sea, todo el desarrollo que tiene. Lo que pasa es que Ward lo ves en situaciones más apremiantes, lo ves en un conflicto más profundo. Él tiene el conflicto con su papá y lo llevan al extremo. El güey lo meten al manicomio y él, en 3 días, ya valió, así que güey, ya valió madre para ese trámite del Distrito Federal, cabrón, en 3 días me arreglan el asunto, ya me quedé aquí, güey. ¿Estás de acuerdo? Sí, mejor voy por la puerta. Exactamente. ¿Qué fue lo que terminó haciendo? Así como, ¿cómo dicen que salió el hippie, güey? Pinche hipster, si el güey pudo, yo también. Honestamente, yo creo que el papá simplemente estaba. O sea, para lo que sirvió. El papá sí terminó siendo muy guajaja. Fue el villano... genérico número 25. El güey fue el detonador. O sea, ya sabías que era el maldito desde el primer momento, no tenía nada de... Sabías que era el que se había echado a los papás. Bueno, seguramente cuando la veas con la carrera de trabajo que tiene Sir Vic, ya se le habrá olvidado lo que dijimos. ¿De cuándo acá nos puede preocupar un spoiler y más para este güey? Si fuera Patreon, voy de acuerdo. Gana en euros y ni un pinche medio euro puedo donar. Y todavía tienes consideraciones con este cabrón. Sí, es cierto, le voy a poner esta escena sexual. Sí, también. Que neta, thumbs up, honestamente. Está muy Top Gun, así muy Take My Brother Away. Es que sí. No le canto Take My Brother Away. La canción que oyes no es Take My Brother Away. Es okay. Take My Brother Away, porque viene aquel cabrón y va a ver qué hubo le papá. Pero el punto de todo esto es que yo creo que el papá es el detonador para la locura del hermano y para el hasta la madrismo de la hermana. O sea, pero es impresionante, porque él sí tiene, como dice el Heroes Journey completo, el maldito bully. O sea, pero como le daban de niños, le pateaban los tamagos. Pero era reflejo del hostigamiento que tenía de papá. O sea, es el abusador abusado. Exactamente. Es porque me tengo que desquitar con alguien. Exactamente. Tú eres con el que me puedo desquitar. Se acabó y es mi prójimo. Exactamente. Lo que hay. Vamos. Y su arco se redondea muy padre en el sentido de que ves la oficina del primer episodio y ves la foto de los dos padres en las oficinas y tienes el cierre donde ves a los herederos con una visión radicalmente distinta. Uno hizo todo el recorrido, que es lo que hablamos. Exactamente. Uno hizo el recorrido dentro de la empresa y el otro viene con la visión. Si buscas en la cafetería arriba de la estufa, está la foto de ella. Así como que... ¿Al lado de los sándwiches? El sándwich de la semana es ella. La empleada de la semana es ella. La mitad de los hotcakes. Exactamente. Por cierto, Amra puso un sándwich de la semana, pero de Jack Kirby y de Stan Lee. Ahí se los voy a poner. Está muy callado. Está chido. Reviews por parte de mi carnalito. Entonces, te digo, para mí... ¿Dónde está? Para mí, honestamente... Eso es lo que hace que Iron Fist sea una serie bien lograda. Es una serie bien lograda. No es la mierda de producción. Sí. Totalmente de acuerdo. Deficiencia de guión y de producción es la menos cuidada de Netflix. Definitivamente. La más carrereada, por lo mismo. Sí, la más carrereada, la que sirve de trailer para Defenders. No, y te da la pauta porque tienes no al defensor de Kung Lun. Ajá. No es Iron Man 2, conste. No. No llega a ser Iron Man 2. No, ese fue comercial. Jessica Jones porque fue un previo para Luke Cage. ¿Sí? Sí. Pero es que también es otro detalle. Es que, todas las series fueron presentando a los demás personajes. Es que, aquí no. Nadie presentó a Danny Rand en las otras series. No. Es correcto. Es correcto. Tienes toda la razón. ¿Siempre? No, creo que es. Bueno, fue el hilo conductor. Bueno, ahora sí que el enlace entre todas las series sigue siendo. Se llama Rosario Dawson. Es Night Nurse. Exactamente, Linda Carter originalmente, pero por obvias razones. Claire Bennett. No, Claire Bennett, ya dijimos que es la porrista. Save the cheerleader, save the world. Es Claire. Negra. Se dobla chido, punto. Es Claire. Es flexible en las clases de artes marciales, güey. Sí, está. Y eso, el shortcito pimper, sí, está pimperón el shortcito. No, y vemos varias técnicas que efectivamente... No. También. Gracias, carnal, no me podías fallar. Sí tiene varias, Yo creo que su papel sí es importante. A diferencia de la... A excepción de Daredevil, y ese es otro punto importante. En la segunda temporada de Daredevil vemos cómo Rosario Dawson, bueno, The Night Nurse, se rompe la madre con The Hand, güey. Por eso le dice a Danny Rand, me vas a decir que tú entrenaste para esto y yo tengo más experiencia combatiendo a The Hand. Es glorioso eso. Que tú, güey. O sea, te paras de pie y aplaudes, cabrón. Y dice, sí, es wey. Como los pendejos que salen de la universidad, honestamente. Lo cagado, juniors, ¿sí? Que llegan y estudiaron finanzas. Uh-huh. Y llegan y dicen, es que yo... Vengo de estudiar y yo voy a arreglar la empresa. No mames, neta. Y entonces no, llega el asistente de contabilidad y le dice, no, joven, así no pasa a ser. No pasa a ser, pero bueno, yo salí de ICA. Ustedes sabrán. Creo que vi varios de esos, pero bueno. Exactamente, carnal. Pero bueno. Si hay alguien que sabe, tú vendrías siendo como el Iron Fist. El Iron Fist. Y aprendes de apunte chingadazos, carnal. ¡Tome esos palos, no! Sí, no, esos no, güey. ¡Y del monje pelón menos! ¡Tampoco, güey! Sí, pero te hicieron encabronar, ¿no, güey? Chica. ¿Y sirvió, no, güey? Pues sí, la técnica funciona, güey. Hemos visto. Pero el cabrón alegro yo. Es exactamente. Yo por... Claire Temple, ok. Gracias, ese es un nombre que no se me debe olvidar porque siempre ando poniendo la porrista. ¿Tú no te la ponías? Sí. Dentro sí, de la porrista es blanca, güey. Ya hablemos, partamos de ahí. Pero bueno... El punto de todo esto es que, honestamente, yo por eso yo, en lo personal, y me vale madre lo que piensen los demás, yo creo que cada uno va a decir exactamente lo mismo. Yo considero que Iron Fist es una serie muy completa que da pie de manera perfecta para los Defenders. Sobre todo el final, en donde vemos que llega... ¿Cómo se llama? Que suena así medio puñalón afrancesado. ¿Dubois o cómo dijimos? No, Davos. Davos, ese güey. Pero es que se oye puñalón, tú sabrás eso. Pero bueno, llega Davos... Habla con la hermana. ¿Cuál era el actor que iba a ser Iron Fist, teóricamente, de esos? ¿Es él o es el Master, verdad? El Drunken Master original. De hecho, no, hizo casting. No, el otro. El Drunken Master, el Drunken Master no tiene madre, güey. ¿Para Iron Fist? No tiene madre. Ahorita reviso el dato. ¿O es el que es el líder de Hydra? Hubo un casting de un personaje oriental para el personaje de Danny Rand. Pero fue de, ¿sabes qué? Y tú sí sabes madrazos, por eso creo que es el Drunken Master. Y lo dijeron, ese güey, la pelea mejor de toda la saga es la del Drunken. Pero curiosamente fue la cuestión. Tú... Qué chido, la neta, no vamos por ese giro, no tenemos por qué hacer yellow washing con un personaje que no lo necesita. Totalmente cierto. Pero vas a seguir en la serie. Ajá. Y de hecho, bueno, la neta, pusieron, si güey. Aparece en los Defenders o en cualquier otra serie, dices, qué chido ese güey, la neta, vale la pena que lo incluyan. A mí me hubiera gustado el nuevo más Wong. De Davos, ¿eh? Uh-huh. Me hubieran metido de Davos o de Weapon Master. Podría ser el nuevo Wong, que se los preste el Doctor Extraño, y su pinche capita, tapete de... Aladino, cabrón. ¿Qué tienes? ¿A ti te violó una capa de... No, me yo creo que... ¿Ves este quemón que traigo en el codo, cabrón? De ahí salió lo menos. Bueno, el punto de todo esto es que otra cosa que es importante y que yo considero que ahí es donde vemos cómo se completa el personaje de Ward es cuando al final se enfrenta al papá y le dice, ¿sabes qué? Perdón, güey, pero si tú sigues aquí, a mí me va a cargar el payaso. Yo creo que tengo cosas más importantes como disfrutar el dinero de Run Industries. El plomazo en el cráneo, dices, güey. Y al final algo más radical todavía. O sea, ellos ya sabían que tenían que degollarlo para realmente matarlo. No degollar. ¿Cercenarle el cuello? Es correcto, la cabeza completa. Y también el cráneo. Que curiosamente termina en un... No. Se ha caído de cabeza. No. Por eso hay que verlas hasta el final. El güey lo creman. Ah, no, sí, y es así, de que antes de que cuerpo? Reviva este cabrón. ¿Cuerpo? Sí. Adentro del crematorio, sí. Adentro del crematorio, sí, güey. Pero neta, sí, o sea, es más, yo no lo vi, güey, el hijo sí lo vio. ¿Vemos el cuerpo? Hasta más Murdoch vio eso. No. O sea, no, eso hasta Murdoch lo vio, güey. No, pero... O sea, sí, no manches. Pero efectivamente... Pero es así de que, güey, a mí no me... Así que, a mí no me lo vuelves a hacer, yo sé que a los tres días regresas. ¿Qué es como Lázaro, ¿no? Es como el hijo. No sé si es a los tres días exactamente. Mira, y aquí, para que te sientas bien, llegó el puñal del Capitán Frío. Una recomendación de los pitufos está bastante buena. Los pitufos y la aldea perdida. Pero son los pitufos, güey. Exacto. No importa, gracias a Vic. Precisamente por eso. Te dieron boletos y te dijeron que tenías que hablar de ellos, ¿verdad, cabrón? No, me quites, güey. Precisamente por eso es que te estoy diciendo que está buena la película, porque son los pitufos. Los pitufos nunca pasan buenos. O sea... Estas sí son los pitufos, ¿no? Las otras dos madres que salieron. No, no hay humanos, todo es animado, de entrada. Y es una aventura en su tiempo, en su espacio, en sus bosques. Mariana, todos, mi hijo, los amigos de mi hijo. Y la banda. toda la banda. Sí, la verdad vale muchísimo la pena. La animación está excelente. Te dijeron que si no hablabas bien no te daban boletos para que sigue, ¿verdad, cabrón? No pude saludar a Tucho, estuvo súper ocupado. Ya vimos por qué está hablando bien de los pitufos. No. ¿Viste Ghostbusters 2? No. ¿Las Ghostbusters? No. ¿Qué se existe ahí? No tuve chance de verla. Poca persona eres, güey. De hecho, no he visto la película, no puedo opinar sobre ella y la quiero comprar. No lo hagas, tú, güey. ¿Por qué? Porque no, son mujeres, güey. ¿Qué importa? Bueno, por muchas más razones tienen que ver los pitufos. Es rellenable. No voy a apestar nada de la película, pero tienen que ver la película, está muy interesante. Sí, está muy buena. Mira, vinieron muchos niños del hospital. Vinieron invitados muchos por eso niños no la hospital. Veo, porque hay harto escuincle y hace mucho ruido. No, bueno, pero déjame decirte no que lárgame, no hicieron ruido. Los niños no hicieron ruido. Los ¿se niños durmieron? Se quedaron atrapadísimos en la película. Ajá. ¿Se durmieron? No, porque a de mí hecho... No me engañes. ¿Para qué edad en adelante? Digo yo. Por pues yo creo que no. Bueno, yo creo que ya cada quien conoce a sus bestias. Entonces es como... Yo creo que de 4 años en adelante, sí, 4 o 5 años, ya la pueden disfrutar sí, completamente. No, Mariana me viene explicando qué se trata la película. Yo sé que tenían monitos animados. Sí, me viene explicando qué se trata la película, pero sí, la verdad es que me sorprendió bastante. Está bueno, muy apegada dos, al pero... rollo de Pello, el okay. autor, bueno, o Pego, bueno. o como se pronuncia. A ver, para tú, Mariqueta, ¿cómo se pronuncia? Pello, ok. Sí, no, sí, el autor era chingón, sí. ¿no? Sí, era chingón, venga. Sí, por rápido, acá tenemos puñalín ¿cómo se dice? Pello. Pello. Dije, punto. Qué bueno que me explicaron. Pero sí, realmente muy apegada a su estilo, al estilo de historias. ¿Dónde salen los pitufos? Bueno, los piernufas, güey. No. Los pitufos no son originales. O sea, surgen de cómic, pero no eran los personajes centrales. Llegaron a formar parte de una aventura de Pirlit y Johan. Ajá. Sí, Pigut y Johan. Y de repente les robaron el cómic. De repente los dos personajes centrales desaparecieron y los pitufos tomaron su lugar, y esto fue en 1958. Ya tienen rato los pitufos. Guillermín. Sí, bueno, eran otros tiempos. Por eso no tienes amigos, cabrón. Eran otros tiempos. Entonces, sí, la verdad es que está muy apegado a este rollo, como hacían las historias. Es en el tiempo. Gargamel está muy bien. Es la caricatura de siempre. ¿Sigue siendo este actor? ¿Casario? No tengo idea porque la vi doblada. Entonces, okay. Bueno, la vi traducida. Maldición ya me conoce. Maldición ya me conoce, este maldito. La vimos traducida al castellano, ajá, pero el doblaje es bueno. Sí. Okay. Sí. Y también la traducción. Okay. Y la adaptación. Ok. Salvo un chiste medio mamuco ahí, muy referente a Televisa, de ahí en fuera todo... No se salva. Ok. No sé, es imposible. Ok. Pero bueno, estuvieron los actores de doblaje, ¿Actores de doblaje? ¿Los estuvieron doblando? Actores de doblaje unos y cantantes otros y... ¿Y los estuvieron doblando? Celebridades del medio, digamos. Sí, a ver, contéstame. Pero hicieron muy bien... ¿Qué es una celebridad del medio? Sí. Del medio de la televisión y esas, del espectáculo mexicano, pues. Okay. O sea, inexistente. No, pues está la Talacón. ¿Estaba la Tzencuero? No. ¿No? No. ¿Para qué fue? No estaba la Talanca. Ah, maldición. Oh. Qué bueno que no fue. Gracias, Tucho. No queríamos ir, de todos modos. Yo te invité, pendejo, pero prefieres venirte a tomar café con estos güeyes que irte al cine conmigo, güey. Ibas a estar aquí mismo. Nada más los podía... No confías en ellos y fue lo que me dijiste. No los puedo dejar solo porque pinche programa no se hace. Me debo a su público. Así de rápido. No los puedo dejar solo porque estos güeyes son bien animales. Y así empiezan los rompimientos, así como el de... Pinche yo cono. Pinche yo cono. Pinche yo cono. Pero bueno, en lo que lo calmamos, nos vamos a un corte. Esto sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes. Te cuento, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser este maldito planeta y este estúpido programa. Nosotros seguimos siendo el equipo de S.A. y este estúpido que no se calla. Y Sirvic también. Para que no confundan. ¿Somos dos idiotas? También. Ay, si yo gano en euros, ¿no? Pues denle un pinche medio euro. O son tres. Nos vamos con el chat, mi common people. Vamos y venimos. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. It's a flash above a shop. Cut your hair and get a job. Smoke some flash and play some pool. Pretend you never went to school. But still you'll never get it right. When you're lying in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all here. You'll never live like common people. You'll never do whatever common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. There's nothing else to do. Dog lying in a corner, they'll bite you and never warn you. Look out, they'll tear your insides out. Cause everybody hates a tourist. Cause everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a lie. Yeah, and the chip stains grease will come out in the bath. You will never, you will understand how it feels to live your life without meaning or control. And with nowhere to go. You're amazed that they exist, and they burn so bright, bright while you can only wonder why. Rent a flat to buy a shop, cut your hair, get a job, smoke some fags and play some pool, pretend you never went to school, but still you'll never get it right, cause when you've laid in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all. Yeah. You'll never live like common people. You'll never do what common people do. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto que vamos a hacer este estúpido planeta y este maldito programa. Nosotros seguimos siendo los cinco miembros, incluyendo este güey del equipo DCA, y esa madre que no cabe ni en la mesa, es mucha madre. Mucha madre. Es mucha madre, definitivamente. Estás impresionantemente gordo. Gordo, sí. Estás cabrón, güey, pero bueno. En fin, el punto de todo esto es que... Tengo una pregunta. Esta noticia que salió donde Marvel culpa a todo el mundo de... de sus malas ventas, ¿es real o es por él? No, es neta. No, es la neta, es Gabriel y no está culpando, es algo que ya habíamos dicho que iba a pasar. De hecho, es el siguiente. Lo políticamente correcto no vende. No, ahí sí se equivoca. Creo que no es lo políticamente correcto, yo creo que es la estupidez de Marvel de que cada 6-8 meses cancela las series, no, y vuelve a sacar. Sí, no te voy a decir por qué. Yo creo que los personajes diversos, salvo la estupidez de estar... sustituyendo, yo creo que una, ¿cómo se llama? Malala, ¿cómo se llama la? Kamala. Kamala. Si lo hubieran lanzado como personaje Marvel sin la sombra de Miss Marvel, hubiera sido un buen personaje. Pero solamente que es la única que llegó antes de este juego. Sí, ella viene desde antes, pero pues todos le han hecho lo mismo. O sea, incluso anuncian Generations que van a juntar al viejito con el nuevo. Bueno, yo te tengo una pregunta. Nunca se ha hecho durante Los últimos 50 años en DC lo hicieron con los Linternas Verdes de Tierra 2 y Tierra 1 y con la famosa Legacy. Entonces, sí, por eso se me hace que Marvel más bien no, está pero como por ejemplo, yo ahorita tengo una pregunta. Tengo tres títulos de Iron Man. ¿Prefieres ver uno con Tony Stark, que ya es un personaje establecido? ¿Prefieres ver uno con Victor Von Doom, que es el villano que se está redimiendo? ¿O prefieres ver uno con Riri Williams, con la negra que va a ser la sucesora de Tony Stark? Podría comprar los tres si no fueran Iron Man. Por eso, a eso es a lo que voy. Obviamente quiero a Iron Man. Okay. O sea, a Victor Von Doom lo quiero como Doctor Doom. Y a la nueva personaje la quiero como la nueva personaje con su propia identidad. Y con, tú acabas de dar la clave, con su propia identidad, no con la de alguien más. Es eso, es eso. Estamos de acuerdo. El problema no es la diversidad, o que si es gay, o que si es blanco, que si es negro, que si es latino o asiático. El problema es que sustituyen a los personajes y quieren que la gente los quiera porque son diversos. Entonces es, ahora vas a querer a este personaje porque es negrito, a este personaje porque es latinito, a este personaje porque es mujercita. No puedes querer algo así. Yo estoy de acuerdo en ese punto. Pero no pasa algo así, viene platicándose o cocinándose desde las películas cuando se rumoró lo de Peter Parker, que iba a ser Miles Morales, que sí va a ser, va a curiosamente, ser en la animada. En la animada. Y por eso también, no, mucho del plot de que lo que queríamos platicar... De Ganqué. Que fue sustituido por... Ned Leeds. El personaje de Ned Leeds, que está bastante establecido en los cómics de Spider-Man, tiene todo el tipo físico del personaje de Ganke, que es el sidekick de Miles Morales. Que vendría siendo como el Foggy Nelson de Daredevil. Es correcto. Pero es que si te das cuenta, lo que están haciendo es la ultimatización ahora sí del personaje. A ver, rápidamente, vamos a poner contexto. Vamos a ver, porque estaba interesante. Bueno, antes de que mucho. El inútil este viniera... No, no, tú sirve, no, que no, el otro. No, el otro. No. Antes de que el inútil... Que se ponga de acuerdo, idiotas y de qué son. Sí. Okay. Idiota e inútil, así de rápido. Ok, mucho gusto. El punto... El punto de todo esto es que... en el bloque anterior ya les terminamos de hacer el resumen del Iron Fist. En la semana pasada, se dio la noticia... ¡Ay, qué lento! De que ¡habla ya! ¡Llega al punto! La semana pasada... ajá, ¿no te gusta? Arma tu programa, güey. Con prostitutos baratos y juegos de azar. He dicho. Y alcohol. Pero el punto de todo esto es que... La semana pasada se reportó una caída de ventas en los títulos de Marvel. De en general, ¿eh? Es de la industria. De la industria en general. Pero Marvel alude que su caída en ventas se debe a precisamente lo que estaba comentando el inútil. El idiota, exactamente. No, pero es el VP, el que lo dice, el de sales. Él era el encargado antes de todos los trade paperbacks. Ajá. Es Gabriel, él es el vicepresidente de Marvel ahorita. Ajá. Y él está diciendo que básicamente la corrección política... ¿Cuántos años lleva Marvel? ¿Cuántos años lleva Marvel de corrección política? Por lo menos este tal Gabriel tiene un poco de... historia como escritor, como... ¿Ah, sí? No sabía. No, estoy preguntando. No la tiene, pero tiene experiencia como el del billete. Y eso como es suficiente para decir que está vendiendo. Pero ya sabemos que el que tiene experiencia con el billete, sobre todo en cuestiones, vamos a hablar, creativas, como es un poquito el... Te voy a explicar una cosa. Precisamente esas cosas de que hay que ser creativos. Fue cuando llegó el de ventas y dijo, váyanse a la muca, güey, esa madre no está vendiendo. Precisamente el problema con Marvel no es de ahorita, es de hace... Pero que recordemos que todavía... No, te voy a decir una cosa y ahí sí voy, sí, a, ver, voy a defender a Marvel. Voy novedad, a defender a Marvel. No, la novedad de Quesada, por la novedad que llegó con este impulso, que llegó a hacer una serie de barbaridades con todos los personajes, hubo muy buenas ventas y obligó a DC a seguirle el paso a Quesada. Sí, y hacer una serie, sí, con una serie de barbaridades que dejaron a los personajes irreconocibles. Pero este uno lo hizo bien y el otro mal. No creo que ninguno de los dos lo hizo bien. Yo creo que ahorita los que lo están haciendo bien es DC, que están tratando de regresar a sus raíces sin meterse mucho en este rollo. Vamos a volver a cambiar todo. Porque ya pasó. Más bien vamos a poner un embudo. ¿Qué? Y vamos a echar todo lo que hemos hecho en los últimos 60 años y vamos a tratar de hacer un solo chorizo. Yo estoy de acuerdo, ¿sí?, en que sí está muy alabado esto, pero ¿qué no hizo DC lo mismo 6 meses antes con el DCU? Antes de sacar la nueva novelización, no era hagamos los experimentos de todas las minorías y todo el desmadre y todo. Fueron como 5 años, ¿no, güey? No, el DCU duró 5 meses. 6 meses aproximadamente. No duró más porque las ventas se fueron a la mierda. Tuvo muy buenas en ese críticas, momento. Que también fue semillero porque recordemos, quien escribió el título de Press, por ejemplo, teníamos a una chica que era la presidenta, y no actualmente valía. Escribe Flintstones. Exactamente, que es genial Flintstones. Pero es que además Press no es un cómic nuevo, es un cómic viejo. Es un cómic de los años 70. ¿Y el personaje original quién era? ¿O cómo era? Era, o sea, el preso era sajón, güero. Güero. Ajá. ¿Cómo era? El preso, pero eso no era, era huevo de la industria, ¿no? Había, bueno. Era como este. Caso, de hecho, si lo veías, era. Uno de las pausa. Era como Johnny Quest. Era. Haz de cuenta que estás viendo Johnny Quest, Johnny, pero no. ¿Pres? Físicamente, como, pero, Johnny, como Johnny Quest, pero de empresa. Y hipiazo. A lo que iba con esto, cuando un poquito antes de que empezara la verdadera debacle de Marvel, que fue cuando se fue a la quiebra y todo esto es madre, había habido muchos experimentos con cuestiones de meter, de ser incluyentes. ¿Recuerdas al Puma? Sí, era buena bestia. No. En el hombre. Ya, sí. No sé si recuerdas al Puma, que es un personaje que quedaría en lugar de Lobo Rojo, por ejemplo, ¿no? Que su única misión en la vida era acabar con el Beyonder. Con el Beyonder. Ajá. Y que pero empiezan a aparecer frente, estos personajes, habían empezado a aparecer estos personajes con un poquito de diversidad, digamos. Pero estás hablando de la época de grandes números, no podemos hablar de grandes series. Como por ejemplo, en ese momento Spider-Man lo escribía de Matisse. No. El Puma lo inventó Tom DeFalco y Ron Friends. Si me dejas terminar de hablar, cabrón, estás peor que este güey. Hay alguien, siempre hay alguien más cabrón, carnal. El problema es que no eran grandes series, eran grandes números. En esa época, cuando sale el Puma, es un par de meses antes del de la saga del Sin Eater. ¿Cuántos números es? ¿Dos números? No, el Puma surgió muchos. No, hombre. El Puma surgió un poquito antes de la segunda parte de Guerra Secreta. ¿Y cuándo mataron a Jean Grey? A Jean Grey, no, a Jean the Wolf. Como 2 o 3 años después. Que se vendrían siendo como 16 números, como 36 números. 36 números. O sea, en realidad, si te das cuenta que seguimos hablando de J.L.A. de Morrison como si hubiera pasado ayer. Por eso, pero de todo. No, eso ya es problemas de es que es muy chingonería, es muy chingonería. Esa serie, es muy chingón esa serie. Es como los Avengers de Busiek y Pérez, güey. Ah, eso es lo que voy con los grandes errores de Marvel ahorita, que yo considero. Tú no tienes, en ese entonces lo más que tenías era Avengers y West Coast Avengers, y que además estaban bien Great definidos. Great Lake Avengers también. No, pero esos fueron de broma y fueron para un número. Uy, Squirrel Girl sale de ahí. ¿En sí sale de ahí Squirrel Girl? No, ella fue introducida mucho después. Hasta el segundo run cuando lo retoma Dan Slott. No, hablando, pero Squirrel Girl existía. No tienes toda la razón. Y fue antes que Speedball. O sea, güey, estás hablando del mismísimo Flatman, de Doorman, de Immortal Man. ¿Qué? Berta, güey. Que salieron en West Coast, ¿no? Y la Pink Ranger. Tiene un pterodáctilo, salía ahí, ¿no? Dinosaur. Nunca vi el nombre, güey, nunca me lo imaginé. Lo que pasa es que te estás adelantando un poco a lo que yo iba a decir. En este sentido, y es que habla lento soy yo. Tenía la idea de tener equipos únicos. Defenders y Avengers no eran lo mismo. X-Men no era parecido a Avengers. Bueno, Champions Defenders absorben personajes. No empezamos a hacernos bolas con los tiempos. Vamos a hablar de los 80. Uh-huh. En los 80 ya no existían los Champions. Pero eran Avengers, los de Nueva York eran un equipo específico, y los de West Coast eran otro equipo muy diferente, con un cast, vamos mejor, a decir... Mejor, güey, era mejor el reducido. Cast, a ver, tenías al Black Knight, Cersei. No, pero eso es después, un poquito después. No, es mucho antes eso ya es Harrah's. Y Epting. Y Epting es el final de los no, Avengers. Pero también no tiene mucho. Traía a Cersei, traía a Gilgamesh, traía a... Sí, porque eso es lo que maneja Byron en ese entonces. Traía Barney, a The Vision, traía a Wanda. Wanda terminó. No, eso estaba en West Coast. En West Coast estaba Iron Man, estaba Wonder Man, pero estaba... Se están perdiendo en el bosque. Hay una cuestión... Ilumínanos, gran sapiencia. ¿Cómo querías que vender? Por eso los ñoños no tienen vida social. ¿Cómo quieres vender 5 o 6 equipos de Avengers? No, como lo hizo Marvel. Así no, como 5 años. Yo estoy de acuerdo. Como nos lo llegan sorbiéndolo 10 años. Y de repente. Más, güey, no, 20. Eso, pero ¿cómo quieres mantener unas ventas cuando además ni siquiera tus historias tienen un final? Yo te voy a decir cómo vendes varios equipos de Avengers. Cada 6, 7, 8, 10 números. se cancela la serie, cambian de autores, empiezan nuevamente y ahora yo The Mighty, yo te voy a decir cómo los vendes, güey. O sea, güey, no mames, qué bueno. ¿Sabes cómo los vendes? Y como lo vendieron en los 80s y a principios de los 90s, cuando no tienes 200 títulos de personajes que a nadie le importa. Así de rápido. Sí, dejaron de por eso, salir varios títulos. Es correcto. Digo, yo creo que no tiene tanto que ver el rollo de que si quieres o no personajes diversos. No. Sino que estás moliendo a palos al burro muerto. A lo que yo voy es esto. El problema es que Marvel perdió de vista. Así como lo hizo DC en su momento, recordemos la famosa Liga de la Justicia, Justice League del Zero Hour. Y del Pre-Zero Hour. Y de cuando estaba la Europe con Hal Jordan, el Lucer S. Y Superman todo, del otro y lado, y Bloodwin, personajes que no venían al caso. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos hablando de personajes que a nadie le importan en grupos que en realidad deben ser importantes. Y los títulos de alrededor, hay 20,000 personajes que tienen su propio título que a nadie le importan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los títulos que deberían ser buenos, uno de los problemas, recordemos, de los problemas más grandes que tuvo el Justice League previo al de Morrison, ajá, es que los superhéroes más importantes, los superhéroes que realmente todo el mundo quería ver, no los podían usar. ¿Por qué? Porque Wonder Woman, no, espérame. ¿Por qué? Porque la va a agarrar Barney. Ok, que Barney hizo una cosa bien fregona con Wonder Woman, pero no la puedes usar en la Justice League. ¿Por qué? Porque me rompe la continuidad y los niños se desgarran las medias. Ajá. Quiero usar a Superman. No, espérame, lo acabamos de matar y está reencontrándose a sí mismo. Él y otros cuatro cabrones. No lo podemos usar. Batman, no, le acaban de romper la espalda al güey, espérame, no se puede. Aquaman, pero ese güey nadie le importa, güey. Espérate, deja que llegue Momoa para que se vuelva trascendente. Entonces se manejaban por lo menos con un mínimo de lógica. Trataban de sacar adelante un personaje que ya estaba muy vapuleado y sí, trataban de, entre comillas, trataban de evitar sobreexposición. Sí, pero el también, mejor ejemplo es Batman. Pero con la espalda rota teníamos 6 títulos de Batman mensuales. Pero también estás hablando de que sí, la Justice League, estarás de acuerdo, mi querido Sir Vic, de que estás hablando de la Justice League y dices, güey, la Justice League. Y de repente, claro, con un Hawkman que no sabemos cuál es, con Menudo, perdón, Nuclón y Obsidian, con Fire y Ice Maiden, porque ni siquiera era Ice, porque la acababan de matar. Y con Jazz y con Wally West, que se los vamos a quitar al ratito porque se va a Terminal Velocity. O sea, esa es la forma que tienen de claro que sí, vamos a poner a los personajes que venden en el título esperado. Ahí les va, bueno, ya que terminaron de... No, todavía no. Ahorita lo insulto. Pero ahí les va. Yo estoy de acuerdo, Marvel está en un slump de ventas, en el cual está sobre DC todavía en ventas, curiosamente. Sí. O sea, por más que estén diciendo que DC es la cosa más chingona, que es lo que quiere ver la banda, que en ventas sí, y todo. Bueno. O sea, no, o sea, entiendo y sabemos que hay mercados para todos. Uh-huh. El mercado que vimos, que Marvel se dirigió mucho a atacar las nuevas generaciones, como dijimos, agarraron lo que pudieron, de ahí les van a dar un título compartido, o los que tengan su propio título, como Kamala, que lo va a seguir teniendo. Y hágale como le haga. No, Kamala va a seguir teniéndolo porque es un éxito en ventas y en cultura. Este es un personaje importante culturalmente como Storm. De ese calibre. O sea, para los musulmanes y todo, sí es un icono. Entonces, realmente, todo ese aspecto de ventas sí está justificado. Marvel hizo su experimento, terminó sus 6 meses, va a regresar al status quo, el cual siempre nos van a engañar en DC, entonces, o sea, que va a cambiar. Son superhéroes, el status quo no se mueve, nada más los pones en distintas situaciones y se acabó. O sea, sí, como lo hizo Marvel, que el status quo era estar cambiando. Estamos viendo y alabando un ejemplo, porque es lo que oigo ahorita de los fans que estaban ávidos de buenas historias de DC, que les absorbieron 5 años de mierda, prácticamente todo el 52 tiene 3 títulos o 4 buenos, nada más. No más, ¿eh? ¿Y cuánto duró el nuevo 52? ¿5 años? Lo que dijimos que iba a durar. 5 años y 2 meses. Más o menos. Pero además lograron algo que no habían logrado otras compañías en ese sentido en los últimos 10 años, que es mantener la numeración de una serie de cómics que llegue por lo menos a... ¿50? Adelantito del 50. Pues hay varios, ¿no? ¿Cuál? A ver, Miss Marvel, curiosamente, el título de Carol Danvers soltó como 40 y tantos números. Pero ¿Cuál ha sido el número más alto de Avengers en los últimos 5 años? ¿A qué número más alto ha llegado Avengers? Pero es un Bendis. Ojo, espérame. Pero con no hay Hickman, que confundir. Hickman llegó al 40 y tantos, 43 de 50, de 43 de uno y 41 pero del otro. Por ventas, que técnicamente no, si lo sumamos ventas. En el mes eran 80 títulos del mismo escritor. O sea, 80 números. Y ojo, porque eran secuenciados prácticamente. Y aquí, ojo, los cambios de numeración obedecían a una cosa diferente. Los cambios de numeración. Te lo han dicho siempre, espérame. El número uno vende más que nada. Aparte de eso, independientemente de eso. Los números de los cambios de numeración obedecen a los cambios del status quo. Era, perdón, estamos hablando, por poner un ejemplo, estamos hablando del Dark Reign, los Dark Avengers. Espérame, estos no pueden tener la misma continuidad mercadológicamente hablando y mil cosas más. Es correcto. Vamos a ponerlos desde el número uno, ¿para qué? Para que la bola de ñoños salga del sótano de casa de sus papás, deje su muñeca inflable y diga, ¡ay, mi número uno! ¡Y son malos! ¡Uy! ¡Quiero ser como ellos! Pero curiosamente después Marvel empezó a meter la onda de que, bueno, sacamos el número punto uno para que sepan que aquí inicia un arco argumental. Exactamente. Yo siempre le he metido a la madre. Sí, Daredevil es lo peor que vi en numeración. Spider-Man. Empieza con el uno, luego el punto uno, luego sale el dos, luego el 1.5. Y curiosamente era con Mark Waid. Sí. Y gran título. Sí. Gran título. Pero ahí es donde obedece a cuestiones diferentes. Lo que sí, una cosa que siempre le criticamos a DC Comics es a raíz de Crisis on Infinite Earths, que vamos desde inicio, órele, todo el número uno, menos Batman y Green Lantern, güey. ¿Por qué? Porque esos venden, esos no les muevas, no me los rebutees. Hicieron lo mismo y siguen haciendo lo mismo. Y lo seguirán haciendo mientras vendan. Porque son los que venden. ¿Sí? Y Green Lantern va a vender más ahorita porque regresó el verdadero Green Lantern, que es el Crab Face, el Crab Mask, no el mariquete ese del Hal Jordan. Pero bueno. Tenía que hacer eso. Yo complicaba la lengua, güey. Mira que yo solito me hice mi anillo. Y compro mis guantes de látex en mayoreo en Walmart. ¿Se hizo fuerza de voluntad? A fuerza se hizo, exactamente. No, pero ojo, aquí la cuestión es, mucha gente le criticamos, y todo, que, bueno, sé tú, mi querido Sir Vic, que en realidad no me interesa, pero bueno, la cosa es que mucha gente le criticamos a DC la falta de polainas. Es una experiencia, cabrón. Es una experiencia, es un... bienvenido. Sí. Era, ¿sabes qué? No tuvo los tamagos DC para empezar toda su línea desde un punto, cosa que se hizo con el New 52. Muy malito, muy fallido, muy experimento. O sea, pero vamos a sacar un cómic de guerra. Pues, sí. Vamos como número uno, güey. Todos los números, sí. Toda la numeración, tranquilo. No, sí, no, ese sí salió parejos, impresionante. Sí. Nunca habíamos visto comprar un Detective Comics 1. Lo vimos a los 5 años nuevamente, ¿no? Y aunque te hubieras comprado el número uno, no te y ya servía. Lo vimos otra vez. Wey, pero que lo hubieras visto no te hubiera servido de nada porque Batman no salió en el número uno. Entonces el Detective 1 no te sirve de nada. Lo hicieron de nuevo. O sea, volvieron otra vez a todos números uno. Menos salvo Detective y Action Comics. Porque ya están cerca del número 1000. Ah, o sea, son técnicas marvelianas. No, pero también, hablando ahorita rápidamente sí, de la numeración, sí. Hay otro detalle. Es que sabes que el 1000 va a vender un chingo. Sí. No, huevo. Pero hablando de la numeración, ahorita la psique en la cultura pop es muy distinta. Actualmente, ¿por qué las series tienen mayor atracción que las películas? Porque quieres ver algo que tiene continuidad. Y ahora, usualmente mercadológicamente se maneja lo del número uno vende más, pero ahorita ya un título que tenga más legado, dices, ah, es que hay una trayectoria que tiene. Hay una seguridad y una confianza de que llegas, güey, por lo menos estás pasando del número 12. ¿Cuántos títulos tienen también eso? También la certeza. Uh-huh. Eso es muy cierto lo que dicen. Yo también he dicho que en cuestiones de ventas y todo, las numeraciones, DC, Milestone, ¿no? ¿Cómo acomodas tus series? Tengo un desmadre. Tienes Avengers del 1 al que terminó, sí. Y empiezas con New Avengers y luego tienes Mighty Avengers y luego tienes... ¿O los acomodas por crossover o cómo los acomodas? Generalmente por temporadas. O sea, yo tengo Hickman, por ejemplo, todo lo de esto. Ahí meto los otros Avengers que son circundantes. Si tienes tres dedos de frente, cabrón, los vas a sacando por cómo van, los vas comprando. Es correcto, así lo tengo. Mejor tres dedos de frente. Es más fácil. Es como mira, curiosamente tengo mis Flashpoint. Uh-huh. O sea, tengo menos números de DC, son más controlables para mí. Pero tengo mis Flashpoint tengo mis números uno de todo lo que fue. O sea, tengo Aquaman de Jones, tengo este de Jones, tengo todo lo de Jones. Pero bueno. Jones Beach. No, realmente closetero. No. Closetero. Realmente no. Google, sirve, pero, closetero, mira. Pero curiosamente terminan y ahorita tengo el siguiente evento. O sea, más o menos se pueden acomodar. Cuando eres una persona normal, los puedes acomodar bien. Los ñoños taradetes, los retarners. No, se pueden ni acomodar las agujetas, sí, cabrón. No, pensando en la obsesión de tener una continuidad al acomodar. La pero tienen, güey. A ver, corrígeme si estoy mal. Perdón que te interrumpa. Corrígeme si estoy mal. Termina Dark Reign. Después de Dark Reign, ¿qué sigue? Secret Invasion. Sí. Ajá. No, de una no. No. Secret Invasion, Dark Reign es la con... Oh, esa es, sí, okay. Es el pie para sale que empiece Dark Reign. Disassemble, Secret Invasion y Dark Reign. Es correcto. Si te das cuenta, para todos los returners anales retentivos, tiene una continuidad, güey. Lo que te cambia es la numeración. Pero de una u otra manera, Marvel se los arregló de cierta manera, muy inteligente y muy hábil y muy bien hecha, debo reconocer, para organizar todos esos números, todos esos runs, todos esos títulos, para que la bola de idiotas que los compran, confiando en la carencia de inteligencia de los lectores, la pudieran seguir sin ninguna bronca. El problema empieza cuando, ¿qué crees? El que se hace chiquito, por ahí mismo se va a hacer más chiquito todavía y te vas a dar cuenta que Hank Pym no era Hank Pym. Cuando empiezan con esas cosas de... No, tenemos, necesitamos regresar... Es más complicado para digo, no, si fuera complicado, los yoños no lo siguen, güey. Tienes que reconocer que esta industria ya se les trató como la gallina de los huevos de oro. O sea, ya la exprimieron al... Sí. Y al que exprimen es al fan. Ok, tú tienes... Claro. Anuncias tu, con bombo y platillo, tu nueva serie de... Vamos a poner Avengers, uh-huh, ¿no? Y hay 15 títulos más porque tienes Uncanny Inhumans, uh-huh, y Mighty X-Men, sí, y no sé qué tan más, sí, ¿no? Sí, sí, sí, de acuerdo. Y de repente vas con una historia y llega el famoso crossover. Entonces, no quieres interrumpir tu historia principal que está completamente relacionada con el crossover y encima de todo le sacas una miniserie a cada uno de los personajes para que veas qué pasó con el crossover. Entonces tenías una miniserie de 3 números, una miniserie de 4 números, aparte del título central, aparte del crossover. No, pero ahí te voy a corregir, ¿eh? No, no. Ahí es donde yo me pregunto, ¿es necesario que le veas la cara al fan? No, ahí es donde... Y le trates de exprimir lo más que puedas. Sí. Sigue siendo un negocio. ¿No sería más chido tener un solo número que englobara todas no, esas lo ventas? Chido, lo chido un no vende. Número, un solo número título, sería una sola un venta, solo ¿no? Título, un solo pero título. ¿No sería una sola venta mensual? Pero que vendiera... Eso te da para mantener una industria quieren... de tantos güeyes que pero cobran ¿qué tal tantos si salarios? En lugar de vender 100,000 cómics vendieras 250,000 o 300,000? Regresarías a los inicios, que era en los, en los 80s lo cancelaban con es esos correcto, números, güey. Por eso, ah, ahora, lo que me refiero es, en lugar de diluir la atención de tu público, que esté focalizado, que además tenga que decidir qué voy a comprar y qué no. No, ahí estás mal, y te voy a decir por qué. Uno, porque yo lo digo. Dos, no, hay una razón muy importante con todo eso que no se está tomando en cuenta. Hoy en día, y precisamente previendo eso que estás comentando, que dice, porque la gente, los ñoñitos ya se manifestaron de, ya no me alcanza y mi mamá no me da más. Uh-huh. Ajá. Ya salieron de que no, güey, yo no voy a comprar eso. Entonces, lo que están haciendo es, no están volviendo indispensables las series alternas, o sea, las series periféricas. Ajá. Sí, no. Lo importante es el título central. Y la miniserie del evento. Y hazle sí, como sí, quieras. Pero todos los tie-ins ya no son obligatorios. Creo el último fue Civil War, el que tuvo en realidad esa de tienes que leer. ¿Y qué fue hace la Civil War? No es cierto, además, pero además de lo ridículo es que en la miniserie veías el golpe de Iron Man contra Mike Morales de izquierda a derecha y en la serie era de del otro lado, o sea, huevo para ¿no? que te entonces, dan, te dan perspectiva. Güey, te están dando los dos puntos de vista. Qué poca ma- ¿ves? Por eso nadie te quiere, cabrón. No, no tienes visión para estas madres. No, pero, por eso no triunfas en la vida, güey. Lo sé, lo sé. Curiosamente, digo, yo creo que las miniseries en ese aspecto, que es lo que platicamos que hizo DC, uh-huh, porque DC tuvo una serie de reboots en el uh-huh propio Nuevo 52. Sí. No nos hagamos pendejos. No todos los títulos llegaron al 52. Llegaron solo 16, llegaron como 6, 7 números completitos. Todos los demás fueron cancelados y empezaron nuevamente. Espérame, ¿me estás diciendo que Black Hawk no pegó? No, no, pasó los 8 números. No, güey. Pero cancelaron mi Dios. La primera camada de cancelaciones llegaron al 8. Uh-huh. Y otros siguieron hasta el 16, otros siguieron hasta el 20. 6 títulos llegaron a los 52. 6 títulos. O sea, eso es lo que estamos alabando. No, pero estamos alabando que un gran experimento de 52 números, solo 6 lo cumplieron de 80 títulos que salen, ¿no? Aproximadamente. Aquaman, güey. Pero de 52 años. Pero Marvel cancela sus títulos cada año. Aquaman llegó. Aquaman, por eso va a salir en la movie, güey. Aquaman tuvo 2 títulos en ese momento. Pero espérense una cosa. La Legión, mención obligada, háganle como quieran. ¿Qué pasaba? Cuando cancelaban títulos como... ¿Cuál es el que leías que era muy bueno del oeste? All-Star Western. Y el All-Star Western. El Question of Hex-Wave. Sabíamos desde un principio que esos títulos estaban condenados. Y duró más de lo que se esperaba. No, pero llegó estaban condenados a la cancelación. Sí, pero llegó a los 100 números. ¿Cómo se manejó? Porque venía de mercado técnicamente y mercadológicamente en ventas. Es muy sencillo. Manejo. Tienes el boom del número uno. Porque el boom, cierto, no cierto, sí es cierto. Siempre vende más el número uno que el dos. Menos que en Walking Dead. Ese es otro monstruo. No, sí. Pero es la excepción de la regla. Exactamente. Uh-huh. Pero eso es lo que pasa en los cómics modernos. Entonces, definitivamente tienes un boom en el cual hay un decrecimiento de tanto por ciento. Es exactamente, yo creo que tú lo puedes decir, cómo funcionan las películas en los cines. Decrece un 30% en la segunda semana, otro 20%. O sea, estoy hablando de los estrenas en China, ¿no? Y te vuelves de los que pueden durar 5 semanas en cartelera. No, y de hecho, ahí en ese caso concreto, los derrumbes, si tienes una queda del 40%, te fue bien en la segunda semana. Exactamente. Entonces, así pasa en la industria. Y entonces, ¿qué pasa? La manera más inteligente era manejar este All-Star Western como un ongoing, que era una miniserie desde un principio. Porque no nos hagamos pendejos, era lo que era. No, ojo, en All-Star Western, que es Jonah Hex, bueno, All-Star viene desde el pre-New 52. No, y, sí, no ojo, estoy diciendo. Ahí por la cuestión temporal. Animal, todos esos están planeados como miniseries. Eso sí, no. Animal Man estaba planeado Kamandi como miniserie. Kamandi está como miniserie, porque no, nadie en su pinche maxi serie. Son 12. No, y pero, está anunciado como 12 números. Sí, es correcto, porque nadie se atreve a saber que va a vender más. No van a subir sus ventas, no van a eso. Lo más probable es que en el número 8 venda muy bajo. A Kamandi es lo que venden, va a pasar. A Kamandi entonces, lo están vendiendo, o sea, porque por les, no, y porque le están haciendo un homenaje a Kirby. Uh-huh. Es correcto. No, pero ¿qué pasa? No. Lo sustituyes con otro número 1 de otro personaje de bajo perfil que va a vender 80% más que el último número de Kamandi que vendiste. Esos números y entonces eso es como serie, se están manejando ahora las series. Se están manejando así realmente. O sea, de 8 o 7 números, sustituirla con otra, no hay problema. El boom del número 1, y eso es lo que hace Marvel con sus propios títulos. En Avengers y eso. ¿Caga? Caga. O sea, el título sí, más caga, ridículo. Sí, en un momento sí me cagó. No es lo último que dijo Vic. Pero, por ejemplo, creo que fue Uncanny... ¿Avengers? No, Uncanny Humans. Que se tardó mucho en salir. Ay, sí, el de Soul, Soul, que salió con un número. Salió y a los 4 dos números. Años, no, 4 números. Y le hicieron otra vez el reboot para un nuevo número 1. Y dices, chinga tu madre. Y entonces, ¿por qué no sacaste todos al mismo tiempo como le hizo DC? Y no te tardaste tanto en sacarlo, avanzar el evento general, lo alcanzó y se lo comió. Porque DC no se quiso quedar atrás y dijo, ah, ok, tú en Canning Humans. Nosotros tenemos la Justice League de América. Me vale madre. Brian Hitch, ya de como quieras. Los últimos dos números. Ya cuando vaya en el número 12 del otro Justice League, sí. Porque es lo que pasó, sí. Y no nos hagamos, sí pasó. Es más, todavía no sale historia. El último número y ya salió la Justice League of America de Orlando, güey. No la he terminado de leer. No te pierdes de nada. No, la del primero, la de... Ah, la del arco de Raúl, sí está. Ese es el bueno. No, y ese le rompió la madre el arco. Pero yo no lo he terminado de leer, estaba feliz, tú lo veías, sí. Que decía, uy, está poca madre, porque neta, ese está rol, le dije desde el principio. Y están haciendo ahora sí un homenaje muy bien hecho a la Justice League, no como la mierda que vamos a ver en la película, honestamente. Porque por desgracia, es los 6 números de Jeff Jones, los primeros de la Justice League, es lo que va. Pero la Justice League. Ball. Sí, y que siendo una Mother Box, Sai, la misma mamada. Eso es lo que van a ver en la película, por desgracia. Tiene una pinche carpeta madreando gente y se queja de una Mother Box. No, ojalá y que salga más rápido. Pero que salga más rápido nada más que en los últimos 15 minutos, Darkseid. Lo que yo no sé, güey, es cómo le van a hacer. Tenía que ser negro el cabrón. Silas Stone, el cabrón no conforme con tener la del hijo, se robó otra y la tiene en la sala para revenderle el cabrón. Así es cierto, así había una. Así aparece en el tráiler. Rápidamente, para terminar el programa, tu recomendación, carnal. Ay, tanto que lo pensé, carnalito. Sí, yo lo sé. Ahí te va, pues échense Legion, yo sé que muchos babosos no lo están haciendo. Legion es la cosa más chingona que he visto en televisión. En mucho tiempo de superhéroes, es una O sea, para mí si no se lleva el Emmy, así de ese nivel... No se lo va a llevar. No, sí se lo va a llevar. ¿Qué apuestas? Híjole. Apuéstale un café. Te apuesto un café. Un café. Va. Estás de testigo. Ok. No, no, creo que se va a dar. No, ya apostaste, no te eches para atrás, güey. Ya apostaste. Se lleva un Emmy de algo. Sí, va. Yo digo que el episodio 9... El 9, no seas cabrón, güey, no lo han pasado. Ah, ¿no lo vieron ustedes? No, el 7 es una obra completa, el capítulo. Es impresionante. Lástima que al final, antes del final no sea tan bueno. A ti dices, no. A mí sí. El final es muy bueno, el prefinal y cabalgaron hacia la tercera, ahí valió madre. ¿Tu recomendación, Buki? Rebels. Ahí está, en el episodio de la semana pasada, se cierra el arco de Obi-Wan y Darth Maul. Ah, ok, me chino. ¿Tu recomendación, DC? Bueno, salieron los títulos de crossover de Hanna-Barbera con DC, y particularmente, oh sorpresa, les voy a recomendar el de Buster Gold con los Flintstones, escrito precisamente por Mark Russell y con el arte de Rick Leonardi, está poca madre. Si te ayudamos a que te vayas, prometes no regresar nunca. Exactamente. Okay. Booster Gold, él sí entiende el personaje. Tal cual. ¿Tu recomendación? Scooby Apocalypse. Ok, Tamachín. De Mattis Giffen. Chingón. Muy buena historia. Bueno. No solo es Oaxaca, también hay un buen de gore, Muchísimo gore. Órale. Ok. Y bueno, aquí los personajes fuertes son Vilma y Daphne. Mujeres empoderadas, muy de la época. Sí. ¿Tú, Inútil, tú recomiendas algo? Nada más, si no puedes donar ni siquiera medio euro, por lo menos recomienda algo, ¿no? Como si en memoria de capítulo 1, un libro. Ok. Aprovechando que acaba de salir el tráiler y todo el mundo está en el mame, léanse It, eso, de Stephen King. Tienen oportunidad, todavía se pueden echar el libro sin ningún problema. Y también leerlo, ¿no? Sí, bueno. Sí. Lean, maldita sea, lean algo. Lean, sí, por amor de Dios. Esa, me llama la atención porque léanse eso y me acuerdo del chiste de Villegada, pero luego se los cuento. Sí, ya me lo leí. Lean, maldita sea, lean algo, por Dios. Sí, no sean como los mexas, no sean como los franceses, sean de primer mundo. Güey, tú estás doblemente maldito. Estás maldito por donde te vean. Pero no, sean como gente de primer mundo. ¿Estás de acuerdo? No de segundo o de tercer mundo. Gracias por aguantarme. No, una verdadera experiencia religiosa estar con ustedes. Yo lo sé, y el placer fue todo tuyo. Me queda muy claro. Yo rápidamente les voy a recomendar nuevamente Action Comics. Action Comics vale mucho la pena. Viene la Legión, mención obligada. Pero honestamente, ya no está Art Tibert dibujando. Lo cambiaron. ¿Art Tibert estaba dibujando? Estaba dibujando Art Tibert. Ahorita lo recordé porque estaba No, lo estaba dibujando. Art Tibert curiosamente ha hecho muy poco. Y ahorita me acuerdo porque lo vi en un grupo de X-Men. Art Tibert hace la transición entre Jim Lee y Andy Kubert en dos números. Es lo último que yo le vi dibujar a Art Tibert. Hace Danger. Creo que es este personaje de la amigo de la juventud de Javier. Y es lo último que le había visto, no me acordaba que estaba dibujando. No, sí dibuja bien, ¿eh? No, dibuja poca madre. De hecho, las comisiones que hace, está impresionante. Y honestamente, lo entinta alguien que le cambie un poquito el estilo. Pero los dibujos, los lápices, son de arte. Eso lo sé porque los postea cada 20 minutos, cada 3 trazos, los pone en su Facebook. Bueno, y ahora sí, a nombre de todo el equipo de SEA, mi carnalito Zico, el Wookie, DC, Dumb and Dumber, el Capi Frío y el Inútil de Sir Vicky. ¿Hace cuánto que no me llega el Capi, El Capi, como años. Y está bien, porque no deja hablar. Habla más que tú, cabrón. Está cabrón este güey. Ajá, aquel... A lo mejor si me empieza a venir más seguido, hablo menos. No lo hagas. Empezó a darme cuenta. Sí, Y ya saben, el clásico de que yo gano en euros, pero no puedo donar. Sirvi, gracias por habernos acompañado. Nuestros productores... asociados Rodrigo Díaz y Federico Rosas. Exactamente, uno desde Mount Joseph y el otro de Happy Harbor. Nuestros productores asociados, Ana Vales Mil. No, bienvenida. Ejecutivo, exactamente. Ana Vales Mil, desde el Watchtower. El mismísimo Mr. Spirit, que está en el Hall of Justice. Gente, dame un gusto, no como otros que no pueden dar ni medio pinche. Eso que escuchan se llama peer pressure. Y si no funciona, no se la va a acabar un pinche año en las redes sociales. He dicho, ya saben, el resto de nuestros Patreons, Carito Ramos, Edith Sánchez, Eric Hernández, si aguantas vara o aguantas cara. El resto de nuestros Patreons, les agradecemos mucho su presencia y compañía. Nos escuchan la semana que entra. Y en tus sabias palabras, carnal. Pues ya bañense. Make you Marvel. luz. Vámonos. you're still here? It's over. Go home. Go.